Vamos a hablar con el presidente del club Santa Rosa aquí de nuestra ciudad, con Bruno Ramírez. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Todo muy bien, por bueno, suerte. Mejor. En una semana que han sido noticia. Sí. Hemos sido noticia. Principalmente la noticia de, para nosotros, la ratificación de la decisión de la justicia de confirmar el levantamiento del embargo que un grupo de abogados habían hecho sobre las tierras que han sido noticias todo este año y por suerte siempre noticias positivas, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque para la otra parte no ha sido positivo lo que le ha sucedido. Sin lugar a dudas, y además de esto de que tuvieron un chico que al final pudo probarse en River, Gabriel Urra, hablamos de él, que estaba ahí para, si no se sabía si podía o no, y al final consiguieron el aval para poder hacer la prueba en el Club Millonario. Sí, ahí me gustaría hacer un par de aclaraciones. Sí, todo lo que quieras. Este chico había ido a una prueba que se hizo en la Barranca hace un tiempo largo ya, y había quedado preseleccionado para volver a River en algún momento. Yo no estoy en el día a día de las divisiones infantiles ni de las inferiores, ni siquiera estoy en el día a día de la primera. Por ahí me estoy más abocado a cuestiones más de gestión y administrativas, pero lo que me dicen es que nosotros desde un primer momento habíamos confirmado que íbamos a colaborar para que este chico pueda viajar. Lo que salió publicado, la verdad que no es que lo quiera desmentir, pero me parece que es fruto de alguna confusión. Independientemente de todo esto, nosotros como entidad, como club, no solamente que vamos a propiciar en este caso concreto que el chico vaya, sino que en cualquier otro caso también que vaya. Y lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es, porque, yo estoy en el fútbol creo que desde que tengo 5 años y por suerte me ha tocado vivir muchísimas experiencias como para poder hablar con cierta autoridad sobre estas cuestiones. No solamente en el chico en el caso del chico Urra, sino en todos los casos y con los padres y con las pruebas. Nosotros tratamos y vamos a tratar, porque no hay que olvidar que este es nuestro primer año de trabajo, de ser muy, muy cuidadosos. Muy cuidadosos porque yo entiendo, me ha pasado a mí en forma personal, me ha pasado a mí con mi hijo el tema de las pruebas y las expectativas que se generan, más cuando te ve River, ¿no? O te ve Boca, o te ve un club grande, son temas que hay que charlar, que hay que, en primer lugar hay que charlar mucho con la familia, porque es un chico muy chiquito para irse, tiene condiciones, es un chico que evidentemente juega bien, no solamente lo vemos todos los fines de semana, sino que lo han visto los captadores de River en un lapso de tiempo muy pequeño, así que el chico evidentemente hace diferencia, pero el mensaje que como club tenemos que bajar y del cual somos responsables, tiene que ver con ser realistas y contar también el lado B de todas estas situaciones, ¿no? Y yo entiendo, y no voy a ser yo quien le rompa los sueños o las expectativas ni al chico ni a la familia, pero sí tengo una obligación que es contarles cómo es eso y cuáles son los tiempos y cómo es la dinámica para que cuando él vaya allá sepa con qué se va a encontrar, que es un mundo total y absolutamente desconocido, ¿no? Porque nadie tiene dimensión de lo que significa River o Boca en estos momentos, ¿no? Y vos que contabas un poco de esto de que has tenido experiencias en las pruebas, ¿cómo es este mundo de que venga un cazatalento de afuera, que vengan a hacer pruebas? ¿Cómo se mueve esto dentro de la ciudad y cómo se maneja también la expectativa de los padres? Es cierto que a veces debe ser difícil de que puedan llegar a tener el hijo en Buenos Aires y con todo lo que conlleva y no bajar la expectativa al nene tampoco. ¿Cómo se maneja eso intraclub y en tu caso personal, cómo ha sido con tu hijo? No, mira, a ver, en mi caso personal no me gusta ser autorreferencial, pero a mí me tocó estar en River, sí. hace muchísimo, muchísimo tiempo, en otro tiempo, y me tocó que mi hijo sea convocado a muchas pruebas, aun cuando era muy chiquito, te diría un poquito más grande que Urra, y hasta ha quedado en alguna oportunidad, pero bueno, por diferentes motivos no se quedó, pero... Es un mundo salvaje, para ser claros y concretos, ¿no? Es un nivel competitivo. Yo te diría que no solamente es una cuestión física y deportiva, sino que también hay una cuestión de mentalidad, que en los casos que yo veo acá, los chicos de La Pampa, no lo tenemos. No la competitividad con la que chicos de 12, 13 años o más chicos van a esas pruebas, en algunos casos, hasta a mí, mirándolo a la distancia y siendo un observador, tratando de ser un observador objetivo, diría que hasta dañino para los pibes, porque yo recuerdo mi caso concreto de mi hijo fue a Lanús durante un año, iba todos los meses, me acuerdo que lo llevaba mi papá, y volvía con remeras rotas, con patadas en los tobillos, qué sé yo, agresiones duras. Duras para un chico de 12 años, digo, no para un chico grande. Sí, sí, sí. Pero todo tenía que ver con un nivel de competitividad, porque en realidad es la ley de la selva. Vos no vas a jugar el fútbol. Los chicos que juegan con vos piensan que vos vas a sacarle su lugar. Entonces, a ver, y ahí es donde se empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver con las expectativas, los sueños, jugar en primera, jugar al fútbol, y también las cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con la posibilidad de darle un futuro mejor a la familia, de ayudar, de el día de mañana poder ayudar a comprar, qué sé yo, una casa, una mejor calidad de vida. Y yo lo veo, y por ahí a veces me tengo que reprimir, porque obviamente que los padres, como me pasó a mí también, ojo, y a mis viejos en su momento, las expectativas de poder triunfar en ese mundo a veces superan la posibilidad de que uno pueda reflexionar y pensar, che, ¿a dónde estamos yendo, viste? Y es empezar a trabajar algo. Cuando un chico se va, y te lo puede decir cualquiera de los chicos que han estado en Buenos Aires o de los que están actualmente, es como empezar a laburar a los 14 años. Tenés que levantar 6:30, tenés que desayunar, sí, está bien, estás jugando el fútbol y estás haciendo algo que te gusta, pero estás solo, estás en un ambiente que por ahí puede ser hostil, tenés que estudiar, no tenés a tus viejos, no tenés a tus amigos, no tenés a tus hermanos, qué sé yo, todo eso hay que decírselo a los chicos, porque no es que vas a jugar al fútbol, pateas una pelota, te divertís, estás al aire libre. Eso cuando el que va suele jugar, porque también hay que estar preparado para no jugar y estar allá. ¿Me explico? Digo, eso sí, sí, sí. Un millón de factores, pero bueno, nada. En este caso concreto, incluso Entre Rosas va a apoyar que vaya a probar, seguramente. Está todo más que aclarado y está bueno también tener tu visión y que es la oficial del club como presidente. Hoy en día, ¿cómo está el club en la actualidad? ¿Cómo lo ve vos? ¿Cómo te dan los números en comparación a años anteriores? ¿Y qué proyecto tienen a futuro? Mira, yo soy un conocedor del club porque obviamente toda mi vida estuve en el club de privado de alguna manera. Yo no quiero hablar de cómo estaba antes, no nunca lo hice, no lo voy a hacer ahora, me lo guardo, me lo reservo y la verdad, yo lo que veo hoy son 300 chicos y chicas entrenando, jugando, tenemos un coordinador que es Matías Arrieta, que tiene un equipo de trabajo que se va mejorando día a día en función de, no solamente de los resultados, porque los resultados para nosotros son la conclusión de un trabajo integral, y yo lo que veo hoy es que estamos bien y estamos logrando reafirmar o que la gente empiece a asumir algunos algunas ideas y conceptos que nosotros queremos que sean la identidad del club. El club, para nosotros, es un club de barrio. Cuando yo cuento o cuando yo digo que es para mí un club de barrio, es un club donde juegan todos, donde ningún chico se queda fuera por cuestiones económicas de que no pueda pagar la cuota, donde la cuota es una cuota accesible, donde la ropa se vende a precio, digamos, a precio de costo, donde el lucro no es de ninguna manera el fin de nada de las acciones que hacemos y donde se rinden cuentas permanentemente de lo que hacemos. Nosotros, el otro día, el partido con Uriburu, sí, que ganamos 6-0, había 13 chicos de los 18 en primera formados en el club y en reserva otros tanto. Entonces, cuando yo hablo con los padres o los chicos, el objetivo del club no es fortalecer esto de que somos un club de barrio y todo lo que eso significa, pero también entender que estamos formando chicos no para que salgan campeones en sexta, en quinta o en cuarta, sino que para que lleguen a primera y que el club cada vez tenga más jugadores de la cantera en primera y en reserva. Entonces, esas cosas también es un trabajo permanente, porque obviamente los padres, los chicos, los profes quieren ganar en cualquier partido, pero a veces hay que entender y hay que machacar mucho para que se empiecen a incorporar estos conceptos, ¿no? De nosotros en primera, por ejemplo, estamos hoy instalados en segundo lugar con, te diría, 15, 16 chicos en el plantel que son formados en el club. Sí. Bueno, ahí está el resultado. Eso es para nosotros obtener un campeonato. Sin lugar a dudas, o ganar un partido. La formación de juveniles a futuro y que puedan representar al club, el mismo club que lo crió de chico. Bueno, a ver, el día que jugamos con All Boys, sí, había tres jugadores titulares de All Boys que habían sido formados en el club. Claro, Ramírez, Cerveto y Chague. Claro. El último campeón del torneo de la Liga Cultural, que es Bernasconi, tenía 4 chicos formados en el club. Sí. En su plantel. Termina siendo la cantera de todo el equipo de la ciudad. Sí, pero a ver, también hay una cuestión que tiene el Club Santa Rosa que para mí también es un sello, que es el potrero. Sin duda. Los chicos provienen de, todavía aún hoy, tenemos muchos potreros. Yo lo veo a los chicos en el entrenamiento y los ves cuando corren, cuando traban, cómo se mueven, el temperamento. Eso es algo que no se aprende en un club, que lo podemos mejorar, pero eso se trae de la calle, del barrio, de la esquina, de la escuela. Son cosas que a mí, la verdad, me enorgullecen, porque tantos años en el club, quiero que sigamos identificados con esas cuestiones, con esos valores. Muy bien, y si te nota, Bruno, la verdad que te agradezco por estos minutos y que haya quedado aclarado el tema que estaba en cuestión, obviamente, y todo lo otro también a nivel institucional del club. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por llamar aprovecho para invitar mañana a la cancha. Mañana tenemos un gran partido, tanto a la gente de Belgrano como a la gente de Santa Rosa, como a los que les gusta el fútbol. Sí. Son dos equipos que mañana que vienen jugando bien al fútbol, tienen buenos planteles, buenos entrenadores, la cancha está linda, ojalá que mañana podamos vivir. Recién, lo comento esto, recién hablé con el presidente de Belgrano para coordinar cuestiones que tienen que ver con el partido de mañana, así que también. ¿A qué hora? Perdón, Bruno. A la gente que le gusta el fútbol, a que mañana pueda ir a la cancha. ¿A qué hora, Bruno? ¿Es así? A las 16 horas en el Mateo Calderón. Excelente. Bueno, quedan invitados entonces para este partido entre Belgrano y Santa Rosa. Te mando un abrazo grande. Gracias por llamar. No, por favor.